Así pasaba Fito Páez y ahora arrancamos con este Sound America. ¿Saben de quién? ¿Saben de quién? De los Pericos, porque vamos a entrar despacito. Despacito en Raleo Wines. Raleo Wines, estuvimos ahí. Entramos en el Vineyard Rock, despacito. Después de tanto tiempo me voy dando cuenta que hoy estoy siguiendo huellas que ella nunca me dejó. Ahora veo que crucé la línea prohibida. Perdido, me quedé perdido al volverla a ver. Después de tanto tiempo me voy dando cuenta que hoy solo era una ilusión. Ahora confieso que yo soy culpable de todo. Palabras que nunca me dijo, pero yo escuché. Hey, hey, hey. Señales erróneas ahí están, jugando con mi imaginación. La vi y fui, me tiré en vida libre, donde nadie me invitó. Después de tanto tiempo me voy dando cuenta que hoy tenía algo invisible, solo yo aposté. Hey, hey, hey, ahora veo que era imposible ganarlo. Creía que era mía, que me seducía y no. Erróneas ahí están, jugando con mi imaginación. La vi y fui, me tiré en caída libre, donde nadie me invitó. Así seguimos aquí en Radio Kiwi. Les decía que hemos estado, bueno, en el espacio de Vineyard, ¿no? Que vamos a entrar ahora en el espacio Vineyard Rock para charlar un poquito no solamente de rock, de mucha música, como siempre tenemos dentro de nuestro programa, sino que también, ¿por qué no?, un poquito de vinos, ya que estuvimos en esta hermosa feria ahí en la Malbequería, en Gurruchaga 1418, con grandes y hermosas bodegas, en donde estuvimos degustando muy lindos y ricos vinos, donde, bueno, charlamos con los distintos bodegueros y la pasamos más, pero más que bien. En esas bodegas participaron, por ejemplo, Caelum, entre tantas, ¿no? Caelum, Fabrizio Orlando Wines, Valle del Encuentro, 40x40, Cepas Elegidas, Funkenhausen, Viñas de Perchel, bueno, un montón de bodegas que estuvieron presentes una noche realmente hermosa en Palermo, que fue el día lunes, y estuvimos ahí realmente muy contentos y pudimos compartir un hermoso momento, y queremos compartirlo con ustedes, por supuesto, porque dentro de todos esos vinos uno va degustando. Aquello que nunca fue una degustación, le voy contando, entras y tenés distintas bodegas donde vos podés elegir y te hacen probar distintas cepas y vos podés ir degustándola de a poquito. No, no es que te llevan el vaso en gran cantidad, sino que te van dando de a poquito para que vos puedas ir degustando cada uno de los exquisitos vinos que vas a probar en este lugar, como fue en esta hermosa feria, ¿no? Ahí en la Malbequería, un lugar realmente maravilloso, en la feria Raleo Wines, la segunda edición de esta feria, y nosotros estuvimos ahí y fue un gusto poder compartir un hermoso momento, como por ejemplo con la gente de 4040, que bueno, que fue el primero que entramos. Estaba al costadito de la entrada y ahí nomás estuvimos charlando, sino nos contaban los distintos vinos que habían llevado para que la gente pueda degustar y disfrutar. Así que bueno, es con la primera nota que estuvimos y lo primero que le queremos contar para que, bueno, para que sepan de qué se trata 4040, cómo es la idea, de dónde vienen, en dónde los pueden localizar. Bueno, un montón de cosas que permiten que ustedes, que están ahora escuchando, sepan un poquito más de vino, un poquito más de esta hermosa bodega, y que estuvieron en una feria realmente, realmente hermosa como es el Raleo Wines. Así que, ¿para qué vamos a demorar? 4040, ¿estuvimos con ellos? Escuchá lo que nos decía. 4040, ¿cómo es tu nombre? Giselle. Giselle, ¿cómo estás? Todo contame bien. Contame un poquito los procesos de 4040. Bueno, les cuento un poquito. Bueno, para empezar, 4040 debe su nombre a que está en Ugarteche, están los viñedos, que es en el kilómetro 40 de la ruta 40. Por eso su nombre. Acá tenemos para degustar un Malbec que lo que hacen es cosechar vides de distintos suelos. Por un lado un suelo arcilloso y por el otro lado un suelo pedregoso. En el caso del Cabernet Sauvignon, lo que hace es cosechar con 2 semanas de diferencia. Por ejemplo, cosecha hoy, espera 2 semanas, vuelve a cosechar y une los dos vinos. Okay. Y en el caso del blend, lo que tiene es 45% de Malbec, 41% de Cabernet, 7% Merlot y 7% Tempranillo. Usan barrica, pero usan barrica vieja, que lo que hace es redondear al vino. No aportarle ese cuerpo típico del vino argentino. Lo que busca acá el ingeniero agrónomo es que sea un vino más estilo europeo, un vino suave, un vino con poca graduación alcohólica, que es lo que es el estilo de vino que se viene ahora. La realidad es que hoy están buscando el vino europeo y no el argentino que tiene mucho tanino. Está muy bien. Entonces, poquito a poquito va logrando eso, son vinos que tienen poca graduación alcohólica. ¿Cuál es la localización de la bodega? Esto está en Ugarteche. Que sería Luján. Okay. Y bueno, como dije anteriormente, en el kilómetro 40 de la ruta 40. Te agradezco mucho. No, por favor. Hermoso, ahora vamos a hacer unas imágenes y después la gente va a saber y puede. ¿Cómo pueden hacer para contactarse con ustedes? Bueno, nosotros acá venden el vino, así que lo pueden conseguir en la vinoteca. Y en realidad es la única manera hoy que estamos vendiéndolo. Y después, bueno, lo que es Raleo Wines, que es quienes organizan hoy el evento. Lo pueden buscar por ahí. Lo pueden buscar por ahí, exactamente. Gracias. No, gracias a usted. Cuarenta o cuarenta, hermosa bodega, seguimos con los pericos, ya viene mucho más. Ella es la presa a ganar, camina sola por ahí, ruba miradas al pasar, despierta el monstruo que hay en mí, a todos ve. Soportable tentación. la marea se perdió. Desarmado quedé al disparar. Pude ver mi verdad. Soy uno más. Inalcanzable, tan imposible como robar el cielo. Solo es mi instinto tan inflamable. Ahí pasaban los pericos, les contaba que estábamos paseando, estábamos degustando, ¿no? En este momento estamos degustando porque estamos en el espacio Vineyard Rock, en donde les estamos contando, en cierta forma, todo lo que vivimos ahí, en un lugar muy, muy lindo, en Raleo Wines, ¿no? La segunda edición del Raleo Wines, ahí en Palermo, en la Malbequería, en Gurruchaga 1418, y ahí estuvimos también con Caelum, una de las bodegas más importantes, de la mano de Hernán Pimentel, que, bueno, nos contaba un poco cómo era toda la movida, qué eran los vinos que había traído, por qué los había traído, y cómo localizar la bodega y todo lo demás que a vos te puede llegar a interesar y sobre todo poder degustar estos hermosos vinos. Hernán estuvo charlando con nosotros en un ratito que le hicimos porque la verdad que había mucha gente y mucha gente quería probar sus vinos. Entonces nos hizo un segundito para poder conversar un poquito con nosotros y ahí Hernán nos contaba todo lo que tenía, las inquietudes que tenía con respecto a Raleo Wines segunda edición y bueno, por qué habían venido a Buenos Aires. Esto nos decía Hernán Pimentel de Caelum, ingeniero industrial de Caelum y que, bueno, obviamente muy simpático y muchas gracias por la atención para con nosotros. Disfrutá, fue una noche hermosa y queremos que la disfrutes como la hicimos nosotros. Ahí va. Bueno, un lugar hermoso, ¿no? La verdad que una degustación muy linda y tenemos la posibilidad de mostrar estos vinos que están alucinantes. Sí, la verdad me vine de Mendoza, me traje todas las etiquetas que pude de Caelum, que está, bueno, en Luján de Cuyo. Proyecto de mi familia, muy pequeño, pero muchas etiquetas, lo cual espero que lo encuentren atractivo. O sea, tener muchas etiquetas implica mucho laburo también, así que espero que lo encuentren atractivo. ¿Cuál es la localización exacta de Caelum? Estamos en ruta 7, en kilómetro 1061, que es la ruta 7 camino a Chile. Estamos a 30 minutos de Mendoza ciudad, así que bien cerquita. Si tenés que decir, siempre traes una estrella y traes un poco de todos los vinos. ¿Cuál es tu estrella de esta noche? En Caelum es una constelación, así que tiene 4 estrellas. Okay. Elijo una. El Cabernet Sauvignon Gran Reserva nuestro para mí es el vino que mejor expresa lo que nosotros queremos. La fruta primero y la complejidad de los taninos de la barrica después. Buena acidez y complejidad. Contame un poquito cuál es el proceso y en qué proceso está ahora. Y el proyecto tiene 7 años, es re joven. Es mi hermana, mi madre y yo, un enólogo, 70.000 botellas por año. Exportamos a 7 países. Capital Federal está que explota. Se puede decir que la cerveza hoy está en ese momento, digamos. El vino fue hace como 10 años y nos llevó a invertir e irnos a vivir a Mendoza, ya que somos de Vicente López. Ah, mirá vos. Así que... Ah, me sorprendiste totalmente. Sí, sí. Tonada no tengo, ¿no? No, pero viste, capaz que sabía venir mucho para acá o algo de eso, pero increíble. No, vengo mucho para Buenos Aires y no hay nada igual a que el propietario, sea mi hermana, mi madre o yo, estemos en el cara a cara con el consumidor final. Ajá, contame un poco, bueno, ¿cómo te ha ido en esta hermosa reunión y cómo te sentiste? Bueno, recién sacaba una foto de cómo los vinos performaban y el Fiano, que es una cepa blanca que tenemos, único Fiano del país, fíjense, no tiene cola acá. El Yardo también, que está muy bien. La gente busca los vinos de mayor complejidad cuando puede, tiene la oportunidad de degustarlos. Claro, seguramente. Después la línea clásica, porque el vino es todo relación precio-calidad. No nos vamos a mentir. Ajá. Así que por ahí vamos a el que comienza a tomar vino en una línea más económica. Y tenemos las tres gamas. Ajá. Por decir económica, media gama y alta gama. ¿Y en qué valores rondan en económica, media gama y alta gama? 190, 290 y 490. Así que creo bastante razonables. Aquellos que quieran conocer más de la bodega y demás, ¿tienen una página donde pueden visitarla y demás? Sí, la página es www.bodegakaelum.com.ar y está en construcción, pero ahí están los números de teléfono y todo. Gracias, Hernán, por la gentileza. Gracias, gracias a ustedes. Estamos visitando, ¿no? Descubriendo lo que vivimos en Raleo Wines, ese hermoso lugar dentro de este espacio Vineyard Rock, ¿no? Siempre dentro de este espacio que tenemos aquí en Acá Rock, en nuestro programa, en Rock and Kiwik, para que, bueno, podamos disfrutar un poquito también de vinos. ¿Por qué no? Vino y rock es una hermosa combinación. Ya lo logramos haciéndolo en el ópera, el Vineyard Rock, en donde participó Diego Frenkel y demás. Y ahora estamos incorporando muchísimos amigos más, muchísimas bodegas históricas que, bueno, de a poquito las vamos conociendo y se las vamos a ir mostrando a ustedes paso a paso aquí en nuestros programas. Vamos visitándonos, charlando, haciendo entrevistas para que vayan conociendo las distintas bodegas, como por ejemplo en este caso Kaelum, que bueno, de la mano de Hernán, que le agradecemos de corazón que nos haya recibido y que nos cuente un poco los vinos que están mostrando. Así fue como llegamos a Funkenhausen, ¿no? Esta bodega realmente maravillosa, justo en la entrada. Arrancábamos con Funkenhausen con una cantidad de vinos que realmente, realmente, ¿qué quieren que les diga? ¿Viste? Uno se queda ahí mirando y empieza a degustar y dice, bueno, vamos a probar este, cuando te quieres acordar, probaste todos y lo merecen porque realmente una calidad increíble presentaron en esta segunda feria de, bueno, de Raleo Wines, ¿no? La historia un poquito de Funkenhausen es que así por el año 2003, te la cuento así como un paneo, Kurt Heinlein decidió recorrer la provincia de Mendoza en busca de tierras para concretar ese viejo anhelo que es establecer, como siempre, un emprendimiento, y lo logró. Así que bueno, a partir de varios viajes y muchos kilómetros dentro de la provincia, encontró un lugar donde llevar a cabo este proyecto, este objetivo. En el mismo nacimiento de San Rafael, custodiado por el Cristo, le da la bienvenida a la ciudad y bendecido de una de sus orillas del río Diamante, y se hallaba el campo de sus sueños. Le bastó recorrer brevemente esa tierra virgen que llenaba la vista con una imponente precordillera. Pueden ver las fotos de Funkenhausen y les puedo asegurar, de Funkenhausen, y les puedo asegurar que se les para el corazón como a mí, realmente en plena cordillera, todos los viñedos, es algo realmente hermoso como para poder disfrutar y, por qué no, poder degustar vinos. Fue ahí por el año 2005 cuando, asesorado por el ingeniero Franco Luchini, plantó las primeras 20 hectáreas con Malbec, Cabernet Sauvignon y Syrah para que el proyecto se plasmara como lo había ideado. Y le encomendó al enólogo Mauricio Lorca la tarea de realizar en una botella aquel sueño que había llevado años de concretar. Pero de Funkenhausen había, sí señor, un representante, y él nos atendió, obviamente, y le agradecimos en este hermoso evento que realizó Raleo, el segundo ya de Raleo Wines. Así que bueno, disfrutá Funkenhausen, la bodega, y vamos a poder disfrutar ahora. ¿Te parece bien? Nos atendió con una gentileza que realmente me encantó. Ahí va. Bueno, una de las bodegas que realmente yo entré, me impactó. Preséntala vos, Andrés. ¿Qué tal? Buenas noches ya. Bueno, mi nombre es Andrés y estoy representando a Finca Funkenhausen, que tenemos el agrado de estar acá presentes en el evento de Raleo Wines. Uh-huh. Así que bueno, tenemos la oportunidad de presentar una variedad amplia de la bodega, que estamos en San Rafael, Mendoza. Y bueno, en el día de hoy tenemos la posibilidad de probar desde un blanco, pasando por un chardonnay, que es una innovación de la bodega, con un corte, que es un Malbec, Cabernet y Cabernet Franc. Ajá. ¿Sí? Así que bueno, estamos ahí como eso, como novedad, con un espumante. Después tenemos nuestra línea de tintos jóvenes, robles, con un pequeño paso por madera. Luego tenemos nuestra línea de reserva, ya con 12 meses de paso por barrica. Y llegando, bueno, a un poco la estrella de nuestra bodega, que es un homenaje al señor Kurt Heinlein, que es dueño de la finca. Es un blend, ya con 18 meses de paso por barrica. Es un corte, en este caso es un 2013, de Malbec, Cabernet Sauvignon y Syrah. Así que la verdad que muy contentos de poder participar y poder darnos a conocer a través de nuestra línea de vinos. De todos los vinos a esta altura ya del evento, sí, contame, sí, cómo fue la movida y cuál fue el que realmente te sorprendió, cómo se movió. Bueno, realmente tuvimos muy... Bueno, lo que mejor que puede pasar a uno en una expo, ¿no? Ese boca en boca. Y la verdad que nos pasó con el rosado de Funkenhausen, nos pasó con el blend de Funkenhausen también. El espumante, sí, que estamos en este caso con un extra brut rosé, también muy, muy interesante para que lo prueben. Y bueno, y también muchas buenas loas para nuestro gran blend. Está muy bueno, yo lo veo a full desde que llegamos y la gente realmente se amontona tratando de buscar y que les cuenten cómo es la cepa, cómo lo armaron, cómo tiene. Y vos con una paciencia increíble, hasta en varios idiomas, te he visto laburar. No, para nosotros es un placer, sí, tuvimos la suerte de estar con personas, bueno, en este caso Nueva Zelanda y demás, así que la verdad poder llegar, es un proyecto comercial familiar del señor Kurt Heinlein con la persona a cargo de la distribución y de la parte comercial, que es Alejandro Leirado Heinlein, sí, así que bueno, a la cabeza ellos y uno acá para asistirlo siempre lo que necesiten. Aquellos que quieran conocer de la bodega, que están escuchando y dicen, ay, quiero saber algo, alguna página web. Sí, pueden directamente en Funkenhausen, ahí está un poco todo el portfolio de todos los vinos, del proyecto, de eventos y de cosas que van surgiendo, novedades, productos nuevos, ajá, proyectos en querer sacar algún producto diferente, innovador, así que todo lo pueden ver allí. Te agradezco mucho y un placer haber charlado contigo. Gracias, un placer para mí y que sigas muy bien. Abrazo grande. Y gracias. Así pasaba la bodega Funkenhausen, ¿no? La verdad, qué bien que nos atendieron. Y llega el momento de, bueno, otra gran bodega. Una persona, la verdad, maravillosa, muy macanudo, y que estaba ansioso de mostrar todos sus vinos, obviamente, ¿no? Yo le aclaré un poquito porque la pasión se le nota cuando habla. Estamos hablando de Fabrizio Orlando, que es uno de los winemakers más destacados de los últimos tiempos en nuestro país. Y bueno, tiene muchísimos vinos, una gran variedad. Y bueno, aquí dice, siguió la tradición de hacer vinos que lo llevó a ser enólogo y trabajar en bodegas de gran importancia como Pulent Estate o Don Cristóbal o Rutini Wines. En ese camino del vino del año 2009, lo regresó a su San Rafael natal, en donde comenzó su proyecto personal. Así nacieron sus vinos de autor, bajo el sello de Fabrizio Orlando Winemaker, con tres etiquetas que dan el nombre a sus cuatro vinos con mucha expresión e identidad. En Rosario presentó sus vinos Sauvignon Blanc, Efusivo, Castizo Malbec, Castizo Cabernet, Sauvignon y su blend Óptimo, elaborado con Malbec, Cabernet Sauvignon y Bonarda. Óptimo lo probé, alucinante, me voló la cabeza. Pero bueno, ¿para qué te lo voy a contar yo si te lo puede contar realmente Fabrizio, que estuvo ahí en un lugar muy, pero muy lindo, en la segunda edición del Raleo Wines, en la Malbequería, en Gurruchaga 1418, donde nos atendieron de mil maravillas? Y esto nos decía Fabrizio. ¡Campeones! ¡Con Radio El Mundo! Lo escuchaba cuando tenía 10 años. Bueno, ahora estamos en una ahí. Radio Tonomac. Así que tenían, ¿sabes lo que era la radio Tonomac? Sí, cómo no, sí. En una radio Tonomac así, escuchaba en la terraza de mi casa Campeones por Radio del Mundo hace fácil 30 años atrás. Y ahora estás vos a través de esa radio, ¿qué me contás? Mirá lo que son las cosas, ¿no? Si te hubiesen preguntado en esa época, decían, no puedo creer que yo salga por ahí. Por Radio del Mundo, y yo ahí en la terracita tratando de sintonizarla bien. Sí, un placer, una hermosa velada que estamos pasando acá, y trajiste todas tus estrellas, ¿no? Traje los vinos, traje todo lo que estoy haciendo, inclusive traje cosas que ya no están más, que se discontinuaron, que ya no están más, y que tengo algunas botellas guardadas ahí en casa o en la bodega, y he traído algunas de esas perlitas de antes que ya no están más, y también he traído un par de vinos que todavía no están en el mercado. Ajá. Y que van a estar a partir del 2018. A partir del 2018, ¿y esos vinos son? Y esos vinos son un cofermentado de Petit Verdot, Cabernet Franc y Malbec, cofermentada, las tres variedades juntas en el mismo tanque, fermentado, y luego de la fermentación ya ingresó en barrica, y en este momento está en barrica ya hace 6 meses. Ajá. Y ahora lo he traído para empezar a darle a probar a algunas personas que vayan viendo lo que viene en el futuro dentro de lo que es esos vinos míos que se llaman discontinuos. Ajá. Que son esas partidas únicas que se hacen por única vez y que se van a discontinuar en algún momento cuando se acaben. El discontinuo, hoy estuvimos hablando, no son de las uvas tuya, sino que vas buscando por distintos lados, ¿no es cierto? Exactamente. Yo tengo 5 vinos que pertenecen a viñedos propios implantados en el sur de Mendoza, en San Rafael, y en el Valle de Uco, en Tupungato. De allí hago mis vinos de línea, y los discontinuos son vinos que busqué, en realidad fue un proyecto que busqué para intentar darle un poco de dinámica y entretenimiento al mismo trabajo. Entonces empecé a buscar uvas de diferentes regiones de la Argentina, no solo de Mendoza. De hecho, ahora estoy buscando uno por la zona de Río Negro. Sí. Y Neuquén, un Merlot de por allí, o Merlot con otra variedad, en eso estoy trabajando. Y en realidad discontinuo salió así, ¿por qué no hacer cosas que ya, viñedos que ya conocía? Yo trabajé muchos años con viñedos de Agrelo, en Luján y del Valle de Uco, en Tupungato y Tunuyán. Entonces, cosas, viñedos que ya conocía, dije, ¿por qué no empezar a elaborar pequeñas perlas, pequeñas cosas todos los años de vinos diferentes, de diferentes regiones, que sean discontinuos, que no sean vinos de línea que salen todos los años, sino que salgan una vez y se acaben? Ahora, el discontinuo es como que lo veo como decir, puta madre, me quedé, es el último, ¿y qué hacemos? Y no hay más. Sí. En medio. La verdad que hay que entenderlo, el proyecto, hay que quererlo de esa forma, porque si no te pones triste, igualmente. ¿La última botella la tomás? Quiero decirte que tengo varias botellas guardadas en mi casa, los que se han ido descontinuando. De hecho, acá hoy traje de esas cosas un par de botellas. Pero sí, duele que se acaben, pero siempre uno trata de guardar algo. Ajá, y de la bodega, ¿qué es lo que trajiste? Contarle a la gente de Radio del Mundo. De la bodega traje, bueno, en principio el Sauvignon Blanc de Distrito de la Carrera, en Tupungato. Un Sauvignon Blanc que está a 1.380 metros sobre el nivel del mar, el viñedo. De allí lo elaboro en esa misma zona, en Tupungato, es un Sauvignon Blanc. También traje un vino, todos vinos de línea, los que saco todos los años, ¿no? Un Malbec Castizo. Este Malbec Castizo es de uvas de San Rafael. Y también un discontinuo Pinot Noir, que es algo que está en venta hoy en el mercado permanente, con uvas de San Rafael, un vino cero madera, súper fresco, aunque un tanto terroso. Ajá. Para entender bien lo que es el Pinot Noir de esa zona del sur de Mendoza. Y el óptimo blend, que es el blend de Malbec, Cabernet y Bonarda, donde voy conjugando dos zonas diferentes, que es el Valle de Uco, en el Malbec y el Cabernet, y el Bonarda, que es del sur de Mendoza, de San Rafael. Sí, te quiero agradecer que nos hayas atendido. Un ratito saliste del lugar de donde está toda la gente buscando esos vinos. Muchas gracias. Y nada, simplemente decirte que está bueno ver cuando alguien con tanta pasión nos cuenta y nos relata lo que hace. Bueno, yo le agradezco a ustedes. Uno esto lo hace con placer desde el primer momento de que está acá. Para eso venimos. Yo no me vine hoy acá para servir vino, sino vengo para contar un poco lo que uno hace. Y para eso estamos, para contar y disfrutar con gente conocida y amiga. Aquellos que quieran saber de la bodega, ¿cómo pueden hacerlo? A través de una página web. Buscan www.fourwines.com o bien en las redes, como pueden buscar Four Wines en Facebook. o bien en Instagram, fabricioorlando.fou. Fabricio, querido, un placer enorme haber estado contigo hoy y bueno, a seguir disfrutando de esta hermosa noche. Bueno, gracias a ustedes, como siempre. Un placer. Nos vamos de la segunda feria, ¿eh? Qué tristeza, mamita. Tenía ganas de quedarme, Tenía ganas de quedarme. Raleo Wines, una segunda edición, ¿no? Hermosa. La pasamos muy bien. Quiero agradecer a todas las personas que nos han invitado, A la gente de Raleo Wines que nos invitó muy gentilmente. Gracias. Ahí estuvimos. Vamos a estar contando y vamos a seguir charlando porque tenemos muchísimas cosas para contarles sobre otros, productos que había y demás. Había enólogos de todo tipo. Muy, pero muy lindo, ya que también había Cocoa Beat, Almacén Citadela, Las Romeas, Chocolate Design, un montón de cosas que les vamos a ir contando paso a paso. Pero que estuvieron ahí en esta feria de Raleo Wines, segunda edición, segunda feria anual de vinos en la Malbequería Raleo Wines. La verdad, muy pero muy lindo. Chapó, muchas gracias. La pasamos muy pero muy bien. Había unos quesos pero realmente impresionantes donde pudimos disfrutar. Así que muchas gracias en serio por cómo nos trataron y por sobre todas las cosas cómo nos recibieron. Dentro del espacio Vinería Rock siempre vamos a tener estas degustaciones en donde vamos y hablamos con los protagonistas y nos cuentan un poquito de cómo es la movida de los vinos, cómo es la historia, para que ustedes, que les gusta la música, que les gusta el rock, que les gusta todo tipo de cosas, puedan incorporar esta cultura del vino, que es algo muy hermoso. Y una vez que entras, mamita, es muy difícil salir y por suerte, dan ganas de seguir, de avanzar, conocer más, cepas, que nos cuenten cómo son las bodegas, cómo arman, cómo ensamblan todo, cuál es la manera de que, bueno, llega ese vino a esas góndolas y a esos lugares y a esas vinotecas y que vos decís, chao, qué bueno esto, en qué barrica se hará, cuánto tiempo habrá estado estacionado. Bueno, todo eso te lo vamos a ir contando de a poquito, siempre aquí en el espacio Vinería Rock, aquí en Radio Kiwik. Nos despedimos ahora con los pericos. Después puse los pericos en este caso porque, bueno, Juanchi, ustedes saben que le gusta mucho el vino, que también ha hecho vinos con Marcelo Pereretti y, bueno, me pareció interesante mostrar un poquito lo que pasó en la segunda feria de Raleo y también con la música de los pericos, con el Malbecaster famoso que a nosotros nos gusta tanto. Pero bueno, ahí vamos, Pupilas Lejanas sonando aquí en Radio Kiwik. Así fue y pasó el espacio Vinería Rock. Tiempo tengo que esperar. Es la idea. Tu mirada vuelve a lastimar mis pupilas lejanas.